voy detrás de ti, a un minuto de ti te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo, bebo el agua que viene conmigo. Estancado en tu reflejo, solamente de ti, gota a gota, solamente de ti, veneno y sed. Llegaré solo hasta el umbral, nada que puedo perder. Cuenta un paso más. No soy como tú. Soy como